Voy a inventar un nuevo deporte. ¿Cuál? Tiro al mosquito. Esa. ¡Qué ronchas que deja! ¡Qué ronchas que pican! Yo soy el mosquito. Yo soy el más pongo. Vengo de Perú. Yo vengo de Quito. Vengo de pongo. Vengo de taco. Vengo de corbata. Vengo de traje. Venimos a picar esos giles. Piquémoslo. ¿Y quién es el que toca? Yo toco el piano. Ah. Se murió el mosquito.